atlas de mi vida, vos sos la pasión. Vamos, academia de mi corazón. Vamos, vamos, Sandra, que ganes o pierdas, yo te veo.